Le saluda a su hermano en Cristo, Luis Mayorga. ¿Qué les parece si conversamos sobre Babilonia? Pero no propiamente para conocer la historia de Babilonia y tal vez ver el auge que tuvo como nación, donde fue cuna también de una civilización que aportó a la humanidad. No, veámoslo y conversemos desde el punto de vista bíblico. Y para ello, pues nos vamos a hacer acompañar del texto de las Sagradas Escrituras en el libro del Apocalipsis, en su capítulo 18 y versículos 21 al 24. En el versículo 21, la Sagrada Escritura profetiza a manera de ver el futuro de la humanidad, pero no de toda la humanidad, porque recordémonos que aquí en la tierra pues crece tanto el trigo como la cizaña, y que cuando venga el dueño apartará el trigo de la cizaña. El texto bíblico nos habla sobre Babilonia, la gran ciudad, la que nunca volverán a ver, porque cuando se restaure los nuevos cielos y la nueva tierra, es porque el Rey de Reyes gobernará con sus hijos, con sus hermanos, es decir, la iglesia, aquella que se está santificando aquí en la tierra para llegar a ser santa y que será la esposa del Cordero y que bajará del cielo para que el Rey gobierne con ellos, donde todos resucitarán en un cuerpo incorrupto y donde todos vivirán en la eternidad conjuntamente con todos aquellos que el Señor ha escogido para gobernar conjuntamente con ellos. Y es por eso que el Apocalipsis pues profetiza que esta Babilonia nunca más la volverán a ver, porque allí ya no habrá lugar para el pecado, para la maldad, para el odio, para el rencor, cosas tan humanas y que alejan de Dios. Y Dios ha mostrado su amor al ser humano todo el tiempo. No lo ha dejado por un lado. Inclusive en el Popol Vuh se habla de cuando los dioses crean al ser humano y ellos mismos se encargan de destruirlo porque no les parecía como era. Y Dios en su infinito amor fue preparando la casa donde el ser humano iba a habitar. Lo dotó de jardines, lo dotó de aves, de bestias del campo, de bestias submarinas, le puso el sol, puso la luna, puso las estrellas, le dio al hombre inteligencia. Y después le dio a la pareja para que el hombre no estuviese solo Pero antes de, había Dios hecho el hogar perfecto para el ser humano. Y al final, pues, le da la potestad de administrar toda esta creación terrenal al hombre. Pero, lamentablemente, en su libertad con la que fue creado el ser humano, cae en el pecado. Y para Dios era más que suficiente poner su dedo y decir: no va más mi creación humana, y volverlo al polvo del cual fue formado y desentenderse. Pero amó tanto al ser humano, que decide desde un comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. Y es por esa serie de etapas que yo estoy hoy conversando con usted, y usted escuchando, y a la luz de las Sagradas Escrituras, pues Dios nos está hablando a todos. Lo que hizo Dios fue desterrar al ser humano del paraíso para que no lo contaminara, y porque había pecado, pero no lo destruyó. Al contrario, todavía los cubre para que no anduviesen desnudos, los deja en la casa que él había hecho, pero con ciertas condiciones, y entre esas condiciones estaban que el hombre debía de ganarse el pan con el sudor de su frente, cosa que antes no lo hacía. Todo lo tenía, bastaba con alargar la mano y ahí tenía el fruto deseado para saciar su hambre. La mujer le dice: parirás los hijos con dolor. Quizás una de las etapas primeras, porque la primera fue el destierro. No destruye al ser humano y le ofrece la salvación desde ese mismo momento. Incomprensible quizás para los oídos humanos, el plan de Dios, que era devolverles el lugar del cual habían salido, retornarlos más adelante, pero tenía que haber un proceso, tenían que quemarse, por así decir, las etapas, tenían que quemarse. Y el hombre empezó a cultivar la tierra, empezó a pescar, empezó a multiplicarse, hasta que llegó un momento en que se olvidó nuevamente de quién era su creador. Y en ese olvidarse, Dios ve la maldad del ser humano, pero encuentra a alguien que es digno, y por ese alguien el ser humano vuelve nuevamente a la gracia de Dios. Pero también aquí hay una simbología que habría que interpretarla muy bien. Pero no estoy hablando de esa simbología hoy, pero sí me enfoco en que por el pecado Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas, y se llega también una de estas etapas con la alianza hecha con Noé. y la alianza hecha con Noé es que no vuelve ni pretende nuevamente Dios destruir a la humanidad con un nuevo diluvio, y pone como seña el arco iris. Y recordémonos que el diluvio significa el bautismo de la tierra, el bautismo de la nueva humanidad, la descendencia del Espíritu Santo sobre la humanidad. Esa viene a ser una simbología, viene a ser una figura del bautismo. El agua lo purifica todo, y el Espíritu Santo se ha de posar sobre aquello que está limpio. No sobre la Babilonia, que la cual viene a representar el pecado de la humanidad. No a través de esta generación, sino de muchas generaciones atrás. Y Babilonia viene a convertirse en símbolo de pecado abominable a los ojos de Dios. Y todos aquellos que son bautizados se insertan en el reino de Dios. Y todos aquellos que pecan se insertan en Babilonia, en el reino babilónico, en la ciudad de pecado. Pero es necesario que todos estemos en el mismo planeta Tierra. Pero cuando venga el dueño de la mies, definitivamente separará lo bueno de lo malo. Unos estarán a la derecha y otros irán a la izquierda. Los de la derecha estarán gozando de la presencia del rey. Los de la izquierda estarán en el lago de azufre, en el fuego eterno. Y Dios muestra su amor. Y en esta serie de etapas llega en el momento justo, en el momento adecuado, a mostrarnos a Cristo, quien murió por los pecadores. La promesa se cumple, hecha a Adán y Eva en ese entonces, en Jesucristo. Aquel que crea en el Señor aspirará a la vida eterna. Aquel que se convierta aspirará a la vida eterna, porque Cristo murió por los pecadores, murió por tus pecados y murió por mis pecados y los pecados de toda la humanidad. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos aquellos que quieran abandonar su vida de pecado tienen que volver su mirada a aquel que fue clavado en la cruz y que con el bautismo de sangre te libera de todas las cadenas de las cuales estás atado. Y el ser humano se ha hecho un ciudadano de Babilonia, del pecado. El ser humano vive la mayor parte de ellos en pecado, donde importa más el placer, donde importa más la soberbia, el orgullo, el poder, el tener, y paremos de contar, donde se ha olvidado de la caridad, donde se ha olvidado del amor al prójimo, donde abunda el aborto, donde abunda el placer de la fornicación, donde abunda el odio, donde abunda todo aquello que no le agrada a Dios. Hoy en día hay muchos países que han dejado por un lado toda creencia en el Salvador del mundo. La han dejado por un lado. Ya no les importa. Lo que les importa es ir avanzando en tecnología, es ir avanzando en infraestructura, es ir avanzando en poder y tener todo lo que se pueda, a sabiendas que solo van a gozar temporalmente de las cosas de este mundo y se olvidan de lo más importante, que es el prepararse para gozar en la vida eterna de todo lo que el Señor está dispuesto a dar. Cada uno de nosotros se convierte en una célula del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y la Iglesia viene a hacer todo lo contrario de Babilonia. Aunque también en la Iglesia hay trigo y hay cizaña. Aunque también en Babilonia hay trigo y hay cizaña. Pero cuando venga el Señor, cuando venga el príncipe de la paz, Él va a venir precisamente a separar, a separar. Ahora, si tú eres una célula del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, te queda terminantemente prohibido como cambiar de ciudadanía. Te queda terminantemente prohibido como volver tus ojos al pasado, a tu vida pasada. Aquella vida que quizás te causó dolor, te causó desesperación e inclusive te estaba inclinando y orillando a ir a buscar la muerte por tus propias manos. Probablemente fuiste una mujer que cometió el pecado del aborto, del asesinato, desde el vientre. Quizás fuiste un ser humano que por medio de la ambición del tener te convertiste en un capo, en un gánster, en un mafioso, y por tu culpa pues hubo derramamiento de sangre y derramamiento de lágrimas y causaste mucho dolor. Pero no conocías a aquel que entregó su vida por ti y por mí. Pero ahora que ya lo conoces y te hiciste ciudadano del reino y te insertaste dentro de la Iglesia, en el cuerpo místico de Cristo, no hay vuelta atrás, no, porque no puedes tener una doble ciudadanía. Y si vuelves atrás, sabes que te estás condenando para toda la eternidad. Lo sabes muy bien. Y eso es lo que tienes que evitar. Porque viviendo en pecado, eres una célula cancerosa. Serás como un tumor en el seno de tu propia madre. Imagínate eso. Un tumor que hace un cáncer en el cuerpo, minar la salud del individuo hasta llevarlo ¿a dónde? A la muerte. Así de simple. Entonces, quiere decir que no puedes darte lujo, si estás dentro de la Iglesia, de llevar una doble vida y de vivir una vida llena de pecado, Y esto aplica inclusive para aquellos que no están dentro de la iglesia y que sin embargo se van convirtiendo en tumores en el seno de su madre, en tumores que dañan la familia, que la van matando de a poco porque viven en malos pasos, porque viven en una vida de pecado que les sobreabunda, y con esto no solo se están condenando a una muerte física, sino a una muerte eterna, y al mismo tiempo están condenando a una muerte física a toda una familia, porque hay seres que sufren al ver las actitudes de aquellos que andan en una vida de pecado. No solo se hace daño a sí mismo aquel que vive en ello, sino que perjudica también a los demás, perjudica a la sociedad. Mira hoy cómo está el mundo de convulsionado con un ataque terrorista por aquí, otro ataque terrorista por allá, un secuestro por aquí, un asesinato por allá. Y estos son aquellos que no están viviendo en el reino de Dios, sino que viven en la gran Babilonia, que viven en la vida de pecado, que se han convertido en tumores que están afectando a la sociedad entera. Y si tú estás dentro de la iglesia y vives más o menos de esa manera, te digo que tú también serás echado abajo y que nadie más nunca te volverá a ver. Nunca. Por una sencilla razón. Supongo que por tu actitud de vida, tú vienes y haces llorar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Sufren por tu forma de ser, lloran por la vida que llevas, y alguno de ellos muere. Solo este sufrimiento probablemente los vaya a llevar a vivir la vida eterna, mientras que tú te estarás condenando y nunca más te volverán a ver. Nunca más. Aunque no lo creas. Además, te puedo decir algo. ¿Por qué te convertiste en un pecador? Porque la sociedad misma te empujó a ello. Porque tuviste una mala experiencia de vida con tu pareja, con tus padres, con tus hermanos, con tus tíos. Porque la sociedad no te acepta tal como eres, porque no comparte tus ideas, tu criterio. Sea por lo que sea, hoy tienes tú la oportunidad de dejar esa vida y dar un giro de 180 grados y volverte nuevamente a aquel que te ha dado la vida, a aquel que te espera con los brazos abiertos, aquel que se sacrificó en la cruz y que no quiere verte sufriendo. Porque qué bonito es enterarse uno de que, según uno, lleva una vida bien, una vida normal, pero porque la oscuridad te ha impedido verlo hasta que se hace la luz. ¿Cuánto sufrimiento puedes estar causando tú hoy, no solo a los demás, sino a ti mismo? ¿Y con cuánta angustia se despiertan día con día y rogándole a Dios, quizás hasta tu muerte? Pero hoy tú tienes una oportunidad invaluable, porque Dios te va advirtiendo conforme va pasando el tiempo, así como te va abriendo puertas. Dios le advirtió a su pueblo todo el tiempo, y lamentablemente su pueblo muchas veces no escuchó, y por eso envió profetas. Por eso envió reyes, por eso envió sacerdotes. Y hoy, a pesar de lo avanzada que está la humanidad en el área de tecnología y quizás en el área científica, Dios te sigue enviando ángeles para que hagas un alto en tu camino y te pongas a pensar realmente si vale la pena la vida de dolor, la vida de sufrimiento, la vida de angustia, la vida de temor que tú vives hoy. Y si tú eres capaz de detenerte y analizar, te vas a dar cuenta que no es la vida que quieres. Y es tiempo de que empieces a experimentar entonces lo que es el reino de Dios. Porque fuiste bautizado, pero tú abandonaste la ciudadanía. Tú te fuiste al exilio. Tú te fuiste a la Babilonia, aquella que es sinónimo de pecado. Es aquella donde el Señor promete que nunca más se oirá en sus calles música de arpas, ni flautas, ni trompetas, ni habrá en ella trabajadores de ningún oficio, ni se oirá el ruido de la piedra de molino, ni brillará la luz de una lámpara, ni se oirá el bullicio de las fiestas de bodas. Porque sus comerciantes, que eran los poderosos del mundo y engañadores de las naciones con toda clase de brujerías y toda clase de artilugios, se ha encontrado la sangre de los profetas y del pueblo santo y de todos los que han sido asesinados en el mundo. Y peor si tú te encuentras entre esos ciudadanos, estás condenado irreversiblemente. Pero si te encuentras con tu Señor, con tu Salvador, tus vestiduras quedarán más blancas que la nieve. El poeta Tennyson le preguntó una vez a una anciana cristiana si tenía alguna noticia. Pero señor Tennyson, contestó, hay una sola noticia que yo conozco, y es que Cristo murió por los pecadores. Esa es noticia vieja. Es noticia nueva y buena noticia, respondió el poeta. Es una noticia que no ha pasado de moda, aunque te la quieran hacer ver por todos los medios y por todas las maneras y por todos los razonamientos y por todas las ciencias. Es una noticia que está vigente, y es la noticia que estás escuchando hoy, que Cristo vino por ti para tu salvación, porque Él no quiere que tú te condenes. Él quiere que tú tengas una vida de felicidad, una vida de tranquilidad, vida de paz, vida de paz. Por otra parte, y te lo vuelvo a recalcar, no te olvides de que tú eres una célula del cuerpo místico de Cristo, y que es la iglesia, que es tu primera ciudadanía, que es tu primera nación. Si tu vida espiritual es pujante, enriqueces la santidad de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de la sociedad, del entorno en que te mueves. Lo vas enriqueciendo y vas logrando cambios en ellos. En cambio, viviendo en pecado, eres una célula cancerosa, serás como un tumor en el seno de tu madre. qué triste y qué doloroso contaminar tu hogar, llenar de podredumbre tu hogar, tu casa, porque todos limpiamos nuestra casa, ¿no? Ahora, aquel que no la limpia es porque le gusta la porquería del pecado. El que peca no solo se hace daño a sí mismo, sino que perjudica también a los demás. Y el que se santifica no solo se aprovecha a él, sino que también ayuda a los demás. Nosotros no somos santos. Los que predicamos no somos santos. Pero nos esforzamos día con día para alejarnos lo más lejos posible de aquella ciudad llamada Babilonia, de esa mala ciudadanía. Nos alejamos y estamos constantemente en un caminar hacia nuestra verdadera ciudad, que es la Jerusalén celestial, que es la tierra prometida, tal y como lo hizo el pueblo de Israel en los momentos en que vivió su salida de Egipto. Y vagó, no vagó, sino que fue caminando y caminando y caminando hasta encontrar la ruta exacta que los estaba llevando a la tierra prometida por medio de Moisés. Y hoy la iglesia te está guiando también, por medio de sus sacerdotes, por medio de sus predicadores, por medio de los diáconos, por medio de los presbíteros, por lo que el Señor dispone de las herramientas necesarias para que tú te encuentres con Él y no te apartes del camino. Hay que ponerle atención al texto bíblico en Ezequiel, capítulo 26, versículo 21. Te convertiré en algo terrible y dejarás de existir. Te buscarán y jamás volverán a encontrarte. Yo, el Señor, lo afirmo. Esa es la vida para el pecador. Dejará de existir para Dios. Ya no estará escrito en el libro de la vida. No gozará de la luz, sino gozará de las tinieblas. Yo te invito entonces a que si hoy tú te encuentras en una vida de pecado, ya sea este un pecado grave o liviano, como le queramos llamar, pero el pecado es pecado, que hagas tu oración de perdón, que hagas tu oración ahí donde te encuentras y que le pidas al Señor las fuerzas para dejar tu ciudadanía babilónica y ser ciudadano nuevamente de la iglesia que te espera con los brazos abiertos. Amén.